generar las acciones para que puedan estar integrados a la urbanidad, generar, digamos, la infraestructura necesaria para que por lo menos cuenten con más servicios, regularidad en la tierra, acceso a la luz, al gas, a los servicios básicos. Eso está aprobado, que fue, digamos, muy elaborado por la CETEP, lo aprobaron el año pasado, pero no tiene reglamentación y no tiene presupuesto asignado. O sea que estamos en la misma. Y también lo que pedimos acá a nivel local es que haya mayor acompañamiento por parte del CDR, que son como los representantes del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en Bariloche, para poder finalizar el relevamiento, porque se hace muy a pulmón. De año a año van cambiando la realidad de los barrios. Una manzana que estuvo relevada hace un año y medio, hoy quizás tiene 4 viviendas más. Entonces, bueno, hace falta prestarle mucha mayor atención que la que podemos prestarle nosotros, que es realmente con un esfuerzo sobrehumano ir relevando manzana por manzana para ver las casas que se encuentran en esta situación. La jornada de hoy tiene que ver un poco con eso, con que cierta posibilidad de diálogo y que quizás, sabiendo el contexto adverso, digamos, este es un modelo económico que claramente no favorece el desarrollo de la economía popular, pero bueno, sí hemos logrado a través de esta organización poder como buscar paliativos que se fueron cerrando este último tiempo. Hoy la predisposición tanto acá a nivel local como a nivel nacional permitiría pensar que quizás se están abriendo el diálogo, pero bueno, nada, va a ser a fuerza de movilización. Claramente. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Gaiman Chubut. Hace 9 meses que los y las empleadas de la planta de procesamiento de algas Soriano no cobran su salario y ante su constante lucha y reclamo aún no reciben respuesta alguna, ni por parte de la justicia ni de las autoridades de la empresa. La planta de algas Soriano, ubicada en la localidad de Gaiman, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Trelew, tiene a la espera a sus trabajadores desde julio de 2018 sin despedirles y sin pagarle lo correspondiente. La empresa cerró y dejó en la calle a 23 familias. Desde Enfoques dialogamos con la trabajadora en lucha Olga Griffiths, quien contó cómo sobreviven ante esta incertidumbre y las medidas de fuerza que se han tomado exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Sí, yo ahora en junio ya estaría cumpliendo 16 años de servicio acá en la empresa. Comencé como administrativa. Estamos cumpliendo horario desde hace 9 meses que no percibimos nuestros saberes. Pero en ningún momento dejamos nuestro puesto de trabajo, estamos acá todos los días. El Ministerio de Trabajo venía todo el tiempo a hacer las actas, nunca determinó la conciliación obligatoria, que fue pedida por nosotros, como para que traiga a la empresa a hacerse cargo del abandono, ¿no? Porque ellos se fueron, ¿no? Levantaron todo, dejaron de venir y dejaron de pagarnos los saberes, pero en ningún momento nos despidieron, nada, absolutamente nada. Nos hicieron unos pagos a cuenta y listo. En julio del año pasado fue el último pago a cuenta que recibimos, así que no tenemos ningún tipo de ingreso desde la fecha. Sabemos que han estado en Rawson, sabemos que han estado por ahí en Trelew, pero siempre con intermediarios. Hablando con gente del sindicato por ahí, que fue nuestro nexo todo este tiempo, pero nada en concreto, nada en concreto de decir, bueno, se va a hacer esto o se va a hacer lo otro. No, todo en el aire. Sin embargo, ellos siguen teniendo la explotación de la concesión del mar, ¿no? Sí, eso es a lo que siempre estábamos apuntando, en que va a tener que llegar un momento de que, bueno, que dejen. Nosotros estamos totalmente abandonados y lo que logramos nosotros en legislatura fue hacer una reforma de la ley de explotación de algas que refiere a que tienen que tener cumplida la parte previsional y los sueldos de los empleados para seguir haciendo la explotación. Eso es ahora lo que hemos sabido, ¿no?, por boca de otras personas, es que están trayendo algas de Santa Cruz y la están trabajando. No están pudiendo trabajar la de la zona. Ellos en ningún momento se han ido de la provincia. Ya saben que hay un asentamiento en Buenos Aires que vendría a ser la administración. Sí. Después el resto no, sigue trabajando. Sí, y la parte tienen campos, así que la parte agrícola, ganadera, la parte turística, en Bahía Bustamante hay un complejo turístico grande, sí. Y bueno, sí, sí, trabajan de sí, totalmente. Por ahí también tienen como, es un grupo económico que tienen varias empresas, ¿no? Por ahí están trabajando a nombre de otras empresas, ¿no? Enfoques. Sobrevivimos. Desde el gobierno nos dan un subsidio de 5.000 pesos por mes. El municipio estaba aportando uno de 1.500, que ahora lo transformaron a 2.000, pero al día de la fecha, que hoy es 19, no hemos cobrado ninguno de los dos. Y después, bueno, la gente de acá de Gaiman es muy solidaria, el que pasa todos los días, nos deja un poco de pan, nos deja una yerba, un azúcar. No estamos recibiendo, como han dicho, hace poco dijeron que nos están bancando políticos. No, para nada, no nos banca nadie. Nos banca la solidaridad de la gente, del pueblo, del que se acerca a dejarnos algo. Los chicos por ahí hacen canitas a la tarde. En mi caso, yo estuve cuidando un nene 2 meses, pero no, tiene que ser todo así, ¿viste? Todo changas, porque, bueno, ellos estuvieron presentando las declaraciones juradas hasta octubre, como que somos empleados de la firma. En así, por ejemplo, la parte previsional hasta octubre estuvo completa, pero nosotros sin recibir nuestro salario. Quizás figura un monto equivalente a lo que era nuestro sueldo, pero nunca lo percibimos. Hemos sentido nombrar que, bueno, que todo el país está así y desde muchísimos años ha pasado gente en el verano que estaba haciendo turismo, qué sé yo, una, por ejemplo, una abogada del Poder Judicial de Buenos Aires nos decía que esto lo es del año 90, este mismo sistema que están haciendo las empresas. Claro. Pero no, hacerse cargo de la gente. Claro. Mira, no te necesito, te indemnizo y sigo laburando. No. El tema es eso, dejar el abandono, dejar todo así como está. Y bueno, en el medio está el empleado, la familia y la comunidad, ¿no? Enfoques. Tenemos que estar pensando en que esto ya llegó al punto máximo, ya no se puede esperar más nada de nadie, así que sí, tenemos que organizarnos un poco y bueno, ver la manera en que cada uno pueda reinsertarse nuevamente a la sociedad. Esta lucha es para eso, básicamente es seguir acá, porque nadie nos despidió como corresponde. La lucha nuestra es para que no vuelva a pasar, o simplemente también para que nos paguen lo que nos corresponde, y después sí estaríamos todos en condiciones de seguir nuestras vidas, ¿no? Más allá de que ya después de 9 meses, casi 10, eso es insostenible. Siempre primero cae uno, al otro lo levanta, cae el otro está de pie, y bueno, este es un sinfín, ¿no? De apoyo, de mano, de solidaridad. Pero bueno, sí, ya en algún momento ya tenemos que bueno, que es así. La verdad, la justicia y todos los organismos están hechos, digamos, para un sistema que no es para el obrero. Bueno, queda visible esta lucha. Y bueno, por ahora estamos acá. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El Bolsón, Río Negro. En el paraje rural Mallín Hogado, cercano a la localidad del Bolsón, la Escuela 103 es otra de las tantas escuelas de la provincia que o no ha podido empezar las clases con normalidad o las ha comenzado en obras, obras que se logran gracias a las demandas judiciales de las familias. Mientras el gobierno gasta millones de pesos en este año electoral en obras que nunca fueron pedidas por la población, estas, que llevan años siendo pedidas, no son atendidas. ¿Por qué no cumplen con las funciones que tienen que cumplir?, se preguntan las familias, al tiempo que aseguran que se están organizando para que sus hijos e hijas puedan acceder en condiciones mínimas a la educación. Charlamos con Romina, mamá de la Escuela Rural 103, Costa del Río Azul. Sí, como familias de la Escuela 103 queremos recalcar que estamos muy preocupados con el cambio de calendario a escuela urbana cuando es una escuela rural, y estamos muy preocupados porque todavía no fue dado el cargo de maestro de huerta y granja. Ya hace 3-4 años que lo estamos esperando, y quiero contar de que el año pasado nos juntábamos en mingas con los padres y las madres y veníamos nosotros a cubrir las necesidades de la escuela por falta de estos cargos

Sí, quería tomar dos puntos, dos ejes que nosotros lo hemos denunciado históricamente. Cuando hablo de nosotros, hablo del pueblo mapuche. Cómo el Estado toma estos conflictos, cuáles son las prácticas que llevan adelante. Y esto fue dejado en claro también en la sentencia que leyó la propia jueza Karina Estefanía. Habló del expediente judicial, se refirió varias veces diciendo que de las graves deficiencias en la investigación del Ministerio Público Fiscal, tenemos que recordar que a este juicio llegamos con 9 y 10 fiscales que han pasado por la causa, y por otro lado la parte querellante son 4 las personas que han tenido esta representatividad. Después habló de que el proceso judicial fue dilatado por los propios fiscales, inclusive por el propio juez Sachino. Después habló de que hay algunas pruebas que no están materialmente, si bien aparecen en cierto listado, no están materialmente dentro de la carpeta judicial. Eso también es una vulneración al debido proceso para poder hacer una debida defensa. Por eso el listado es grande de este desorden que la misma jueza lo describió como una carpeta judicial extraordinariamente desordenada. Enfoques. Por otro lado, la jueza ordenó al Consejo de la Magistratura que analice el accionar del fiscal Oro, como también de los jueces participantes de esta causa, porque considera que se cometieron irregularidades y que no se ajustaron al derecho internacional. Sobre esto, compartimos la palabra de Jones Walla, quien además envió un mensaje a la comunidad. Bueno, por este lado quedó bien, bien en claro cómo ha sido el accionar del Ministerio Público Fiscal para perpetuar esta criminalización y esta persecución y la judicialización de un conflicto territorial de carácter político histórico. Con la forma que ha detallado el trabajo de los distintos fiscales, quedó bien en claro que, si se quiere decir, había una intencionalidad para dilatar el proceso y seguir perpetuando esta difamación, porque también hizo mención a los medios de comunicación también cómo fueron partícipes de todo este montaje. Después, bueno, el otro de los ejes es que, por un lado, se trata el conflicto de esta manera, judicializando, persiguiendo, encarcelando, cuando realmente hay un deber legalmente impuesto a funcionarios para que lleven adelante todas las medidas necesarias y encauzar este tipo de conflictos mediante las herramientas que ya existen en el marco del derecho internacional y de la propia Constitución, que así lo establece. Este deber es un incumplimiento sistemático de parte de todos los funcionarios que debieran hacerse cargo y velar porque se cumplan estos derechos. Pero bueno, la postura de estas personas, en vez de llevar a la práctica dichos derechos, lo encauzan mediante la judicialización de estos conflictos. Eso es lo que salió en la luz y quedó plasmado en la sentencia que pudimos escuchar el día de hoy. Enfoques. Entregar también un mensaje de apoyo, de lucha, de solidaridad, con no solamente con el resto de las comunidades mapuche y tehuelche, sino que con todos los pueblos originarios, que sabemos que la persecución, el hostigamiento, la criminalización, el encarcelamiento, la muerte, las desapariciones, las violaciones de mujer incluso, o sea, hay tantas atrocidades y tanta injusticia que se cometen contra los pueblos originarios, no solamente le sucede al pueblo mapuche, sino a todos los pueblos originarios que preexistimos a este Estado argentino. Bueno, y el Estado chileno por su parte. Así que con esta resolución, con esta lucha o esta pequeña victoria conseguida de parte de las comunidades que conforman el Pulau Kusamen, es que invitamos a todos a seguir sosteniendo las dignas y justas luchas para lograr conseguir el objetivo que es el respeto de nuestros derechos políticos, sociales, culturales, territoriales, espirituales. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Enfoques. Escuchamos parte de la conferencia de prensa por las actividades culturales y movilizaciones que se realizarán este 24 de marzo en Bariloche y en Dinahuapi a 43 años del genocidio cometido por la última dictadura cívico-militar. Vamos a estar el domingo pintando los pañuelos en la plaza, como todos los años, homenajeando a nuestras queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo. En esta actividad, por lo general, lo que pedimos es la colaboración, más que nada para la participación de la gente y que lo pueda hacer propia, trayendo un pincel, un poco de pintura, algún trapo, algún recipiente, algo para poder participar. Y como dije, hacer propia la pintada de los pañuelos de nuestras queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo. La idea, después de terminar la pintada, tipo 12:30, arrancar para Dinahuapi, y en Dinahuapi vamos a tener también otra jornada cultural, de pintadas de pañuelos, en donde también se está pidiendo la colaboración y la participación de la gente de Bariloche, y bueno, por supuesto la de Dinahuapi. Y después a la tarde vamos a estar convocando para la marcha, a las 17 horas en Onelli Brown, como todos los años. Esperamos que participe toda la gente, toda la comunidad de San Carlos de Bariloche, y más en esta coyuntura política que nos tiene tan agobiados a todos desde lo económico, ¿no?, desde lo social, de lo represivo. Que todas las organizaciones puedan llamar a su gente y que sea una marcha multitudinaria en repudio a las políticas económicas y sociales y de represión de la última dictadura genocida y del gobierno actual que estamos viviendo. Enfoques. Como PDH estamos presentes, como siempre, porque no olvidamos ni perdonamos, por la memoria, la verdad y la justicia, y sobre todo en este contexto también pedimos por la liberación de los presos políticos. O sea que estamos presentes como todos los años y esperemos que en unidad de todas las organizaciones. Enfoques. Desde la Central de Trabajadores y todos los gremios que nuclea la Central de Trabajadores, como históricamente lo hemos reiniciado, vamos a ofrecer la repintada de los pañuelos en esta plaza, que muy se ha apropiado del nombre de la Plaza de los Pañuelos, en memoria de los 30.000 compañeras y compañeros que fueron desaparecidos. Acá vamos a invitar a que todos participen, fundamentalmente por los 12 compañeros de San Carlos de Bariloche que transitaron, vivieron en esta zona y que mañana van a ser iniciados con la repintada de pañuelos. El resto, cada uno pintará lo que le corresponda. Invitamos porque convocamos todas las organizaciones de derechos humanos, la PDH, Hijos y la Red por la Identidad, y todas las organizaciones sociales y políticas que han salido presentes en todos los momentos y en los momentos más álgidos de nuestra patria, como es que estamos sufriendo violaciones de los derechos humanos tanto como lo hicieron en otra época, y tal vez mucho más, porque están sufriendo despido los trabajadores fundamentales, hambre los niños, la quita de todos los derechos, los feminicidios, las mujeres, los adolescentes, nuestros pibes que vamos a recordar, la impunidad del gatillo fácil en nuestro barrio, y vamos a recordar y vamos a gritar presente a todos aquellos que en esta lucha diaria para un mundo mejor, como dijéramos en otro momento, están siendo violentadas. Por eso invitamos a toda la población a que se exprese y se manifieste en esta unidad que hemos dado en llamar la repintada de los pañuelos. Convocamos a la marcha a las 5 de la tarde de Onelli Brown y convocamos a que sea un acto multitudinario de expresiones de su pueblo que va a salir a defender, porque no perdonamos, y como dijimos siempre, la consigna de la Central de Trabajadores, porque tenemos 30.000 razones y 372 esperanza por recuperar. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El Hoyo, Chubut. Este domingo se llevará adelante en esta localidad la quinta marcha danza por la memoria, la verdad y la justicia, con intervenciones artísticas relacionadas con la música y el baile. La propuesta es sumarle a la movilización un sentido diferente que permita expresar desde otros lugares todo el dolor que provoca el recuerdo de tanta barbarie y la alegría y la fuerza de la lucha que todavía continúa. Dialogamos con Belén, integrante del grupo Totoras de Danza Afro, que nos cuenta cómo fue la experiencia de estos 5 años y relaciona lo vivido con respecto a la última dictadura cívico-militar con otros hitos importantes de nuestra historia, como el 8 de marzo y las vivencias de los colectivos de esclavos africanos traídos a nuestro continente. No es necesario ni saber tocar ni saber bailar para venir a participar de la intervención del 24 de marzo. Digo esto y me gusta repetirlo cada año, que muchas veces, este es el 5º año que realizamos esta intervención, marcha, danzada y tocada en las calles del Hoyo. Hay una invitación dando vueltas por las redes que bueno, ahí se anuncia como intervención de la quinta marcha del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y bueno, y me gusta hacer hincapié en esto porque esta idea de salir a habitar las calles silenciosas del Hoyo surgió por una idea que viene también de las calles de Buenos Aires, que es un grupo de personas que empezaron a intervenir en las marchas, no solamente marchando, caminando, saludando, bueno, la situación de la marcha, sino que además se eligió y se preparó una situación que tiene que ver con un toque musical, con una danza elegida, con una historia que contar, y llevar esa situación, ese cuentito, esa historia, eso, llevarlo a la marcha. Marchar con personas que están a tu alrededor, con una especie de coreografía que súper sentida, llena de sentido y de historia, bueno, es una experiencia re linda de animarse a hacerla. No es una intervención solamente para bailarines y tocadores, es para todos. Justamente como que esta fecha del 24 de marzo, bueno, hay diferentes generaciones, ¿no? Hay generaciones que tal vez conocieron a alguien que estuvo en una situación, otros no conocemos, pero escuchamos historias, nos quedan situaciones que se actualizan constantemente, que no tiene que ver solamente con qué haya pasado hace 40 años, siguen pasando situaciones hoy en día que tienen conexión, ¿no? Con estas sensaciones de desaparecer, de prohibir, de nada, esta situación que también se actualiza constantemente. Entonces a cada uno le va tocando diferentes motivaciones para acercarse, ¿no?, al 24 de marzo. Y bueno, nos pasó en el 8, en el 8M, que fue hermoso, que fue como eso, ¿no?, habitar las calles silenciosas, que vamos bien en esto, ¿no?, de que vayan apareciendo estas fechas que nos hacernos encontrar y detenernos tal vez en cosas que son mínimas, se vuelven como cotidianas, ¿no? Como normalizar, como que la normalizás, como, ah, bueno, sí, esto es así, bueno. Y esto como que es como una vueltita de tuerca a eso, surge desde una situación de danza y desde una situación que trata con arquetipos o elementos de la cultura afro-brasilera, cuando vinieron los esclavos a América. Entonces hay una simbología que parte desde ahí. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.